que va a llover. No sé si tendré un accidente en el carro, el mundo está al revés. Mucho gusto, yo soy el che pesimista, todo va de mal en peor. Salir de mi casa se me hace difícil y no me gusta. Deja ya la queja avanzar, reemplázala con alabanza. Deja de ser tanta bulla, cántale a Dios, aleluya. Porque a Dios no le gusta que te quejes. Dale a Dios lo que Él solo merece. Amalo. Pon en Cristo tu confianza. Siempre me enfermo, me fastidia tanto el calor. Y esta medicina me da indigestión y no me gusta. Deja ya la queja avanzar, reemplázala con alabanza. Deja de hacer tanta bulla, cántale a Dios, aleluya. Porque a Dios no le gusta que te quejes. Dale a Dios lo que Él solo merece. Si otra vez no me caen bien, siempre que yo voy por la calle me gritan: mira, ahí va Pepito Gruñón. Todo me molesta y si vienes a hablar